eres Iñaki, este mes tenemos grandes ofertas de seminuevos, kilómetros cero dirección y vehículos de ocasión desde 2.500 euros. Pregunte por nuestros coches kilómetro cero y de dirección. Congelamos el IVA. Solo este mes y hasta fin de existencias. El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638 88 50 74. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Si lo tuyo también es puro teatro, Adam Dran es tu sitio. Adam Dran, nuevo espacio cultural en Ayala. Cursos de arte dramático. Interpretación, voz, expresión corporal, danza contemporánea, técnicas escénicas, grupos para todos los públicos y todas las edades. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues estamos muy a gusto aquí en este punto del dial y muy a gusto saludarles estas horas del mediodía en esta jornada tan fantástica de otoño. Estamos en un otoño de veranillo de otoño. Con temperatura muy agradable, en torno a los 20 grados ya marcando los termómetros y sol, que está ahora mismo acompañándonos. Orozco comienza a trabajar en la elaboración de su primer reglamento de participación ciudadana. Se trata de una iniciativa que pretende llevar a cabo a partir de las sugerencias de los vecinos y vecinas en diversos foros públicos. Una administración transparente, colaboradora y participativa son los objetivos marcados por el Ejecutivo local y siguiendo estas pautas, el consistorio se encuentra trabajando en la elaboración de su primer reglamento de participación ciudadana. Según ha manifestado el alcalde Josu San Pedro, se trata de elaborar conjuntamente con vecinos un protocolo que se convierta en un cauce mediante el cual todas las personas y colectivos puedan ver reflejadas sus inquietudes y aspiraciones de participación en la gestión municipal. Y esta tarde a las 5, el Centro Municipal de Formación Profesional tendrá lugar en ese lugar, la prueba teórica de la Bolsa de Operarios de Servicio de Auxiliares del Ayuntamiento. 324 personas han sido convocadas a la misma. La prueba será teórica y se basará en conocimientos generales del Ayuntamiento, derechos y deberes de los funcionarios, situaciones administrativas, compatibilidades y régimen disciplinario, así también conocimientos básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los aspirantes deberán acudir con su DNI y con útiles de escritura. 5 de la tarde, Escuela Municipal de Formación Profesional de Llodio. Y esta tarde a las 7 en Orduña, pleno, orden del día, toma de posesión de su cargo, de la nueva concejala de Euskal Herri Jeltzalea, el Partido Nacionalista, doña María del Carmen Durana Aguirre. Además de esto, se aprobarán inicialmente la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en espacios de uso público y también las tasas de utilización del dominio público. Además, también la aprobación definitiva del plan especial de ordenación urbana de una parcela del sector industrial de la Rondina, en Orduña. En Amurrio, en su junta de gobierno local, celebrada esta mañana, entre otras cuestiones, han aprobado la contratación de servicios profesionales en materia de arquitectura y urbanismo para labores de apoyo a servicios técnicos municipales en la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa para el consistorio, además de otras cuestiones de que se han tratado en esa reunión celebrada esta mañana en Amurrio, en Llodio. Mañana junta de gobierno local, donde aprobarán la prórroga del contrato suscrito para el servicio del traslado de escolares en autobús, programa municipal de natación escolar, y también la prórroga del contrato suscrito para el servicio de gestión de instalaciones municipales deportivas y culturales de Gardea. Además de esto, también aprobarán la tercera y última prórroga del contrato suscrito con el servicio de cafetería en el pabellón multiusos de la Muza Granja. Otro de los asuntos que tratarán en esa junta de gobierno local del ayuntamiento. Recordemos que en Amurrio hoy termina el plazo para el plazo de matriculación de los cursos deportivos anuales y trimestrales de Bañueta Kiroldegia. Termina hoy la posibilidad de formalizar inscripciones de los cursos de la temporada 2012-2013. El inicio de los cursos se prevé para el 1 de octubre. Mañana viernes a las 6:30 de la tarde, en el Salón de la Catequesis de Amurrio, Carlos Perales, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto, ofrecerá una charla muy interesante sobre la historia de la Iglesia de Amurrio, es decir, la Parroquia de Santa María. Será a las 6:30 de la tarde en el Salón de la Catequesis de Amurrio. En Llodio vuelve la actividad cinematográfica en Top Cinema, y lo hace de la mano de la comedia norteamericana y de mucho éxito en taquilla, Ted. A él seguirán otras producciones. A partir del día 6, la entrada es 2 euros. Concierto de la Banda Municipal de Música, dirigido a los más pequeños, niños y niñas, el domingo día 30 en la parroquia de San Pedro de la Muza. Un concierto didáctico muy interesante para los más peques. Sabemos lo difícil que resulta ir al dentista. Por eso en la Clínica Mundisalud de Llodio nos hemos propuesto ayudarte. Estamos junto al ambulatorio, dentro del Centro Médico Ayala. Pásate y te haremos una revisión y un presupuesto sin ningún compromiso. Llámanos al 946-721-927. Concertados con Mutuas y San Prudencio. Doce y 13 minutos y tenemos ya al teléfono, esperando a unas cuantas personas para contarnos cosas de la actualidad de nuestra comarca en esta mañana de jueves. Bueno, esta tarde a las 5, pues hay una convocatoria muy, muy interesante en la Escuela Municipal de Formación Profesional, el Centro Municipal de Formación Profesional. Se va a celebrar una prueba de con un montón de gente. Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento. Egunon. Pues mucha gente que se va a dar cita ahí, ¿no? Pues la verdad es que sí, es la prueba teórica de la bolsa para operarios de servicios auxiliares, la que ya habíamos anunciado, que en principio tenía que haber sido para el mes de julio, pero bueno, al final las pruebas las han tenido que organizar desde el IBAP y bueno, pues la prueba teórica la realizamos hoy, a la que están convocadas pues unas 330 personas más o menos, o sea que el éxito de la convocatoria pues ha sido bastante, bastante importante. La prueba será eso, como bien he señalado, a las 5 de la tarde en la Escuela de Formación Profesional. Y bueno, pues Tal y como estaban señalado ya en las convocatorias, pues es una prueba teórica en base a un programa pues bastante sencillo de 4 puntos en el que serán preguntas pues sobre el conocimiento del pueblo, estructura orgánica del ayuntamiento y pues los derechos y deberes y de los funcionarios. Es la primera prueba, luego habrá una prueba práctica que ya convocaremos en breve también, y bueno, pues la idea es que quede una bolsa pues de gente que pueda realizar servicios dentro de nuestra brigada de obras y servicios pues para cubrir necesidades y bajas y este tipo de cosas. Es decir, dar una oportunidad pues a quien pueda trabajar pues que lo haga pues durante unos meses o para cubrir ese tipo de necesidades. Mm-hmm. Bueno, pues una iniciativa más para tratar de frenar un poquito la... Importante recordar que la gente tiene que acudir con su DNI y con útiles para escribir, y bueno, pues se realizará en las aulas de la escuela, y bueno, pues la prueba empieza a las 5, que se vayan acercando antes. La comunicación ha sido a través de la página web y el tablón de anuncios, y bueno, pues supongo que la gente ya se habrá enterado, pero bueno, está bien recordarlo. Seguro que sí, porque bueno, si estaban apuntados seguro que estarán pues ahí muy interesados en conocer al detalle el momento, el lugar y qué es lo que tienen que llevar, ¿no? Pues perfecto, decía yo que bueno, pues una iniciativa más para tratar de paliar en la medida de lo posible pues situaciones de paro, ¿no? En el municipio. Bueno, que por cierto, una iniciativa, recordemos que en este año se va a dar con el tema de las elecciones que llegan. Efectivamente, aprovecho también sí para recordar que bueno, ya hicimos el sorteo, se presentaron, en realidad eran 10 puestos los que salían, digamos, se daba esa posibilidad de que la gente pudiera presentarse. En realidad, creo que este año habrá unas 21 mesas, pero bueno, para no romper, digamos, la dinámica que se venía siguiendo con un listado que ya contaba el ayuntamiento, pues se ha dado la opción a que la mitad de estas plazas pues puedan ser ofertadas a gente con estudios superiores al bachiller o FP en su grado 2 y con un perfil lingüístico 3 en euskera y que estén en situación de desempleo. Podrá parecer que se han presentado pocas, pero bueno, se han presentado 16 personas para estos 10 puestos, y el viernes pasado también tuvimos el sorteo para el resto de los puestos de las mesas, pues presidente, vocales y demás, pues también se hizo el sorteo de estos 10 vecinos que, bueno, pues en situación de desempleo pues podrán, pues eso, trabajar un día para la administración, y bueno, pues los 60 o 70 euros que creo que se está pagando, pues bueno, ayudan algo, ¿no? No está nada mal. Me decía el otro día un amigo, dice, bueno, si a mí me toca, y si no sé si, pues a lo mejor hay alguien que necesite más que yo los 60 euros y quizás están en paro. Es un debate que siempre ha estado, lo que pasa es que, bueno, pues es la única opción que teníamos para poder aprovechar la situación de desempleo, porque el resto es un sorteo puro y duro, y bueno, pues luego siempre vemos en televisión que hay gente que siempre toca 5 o 6 veces. Sí, sí, sí. ¿Por qué a mí me toca tantas veces, ¿no? Y estaría perfectamente tranquilo en su casa y en vez de cobrar los 60 o 70 euros, ¿no? Pero bueno, la normativa es así, y en la medida en que la normativa lo ha permitido, pues hemos entrado con esta baza, ¿no? Que entiendo que a medida que para las próximas elecciones, pues ya igual podremos avanzar hacia un número completo en el que por lo menos la parte de los representantes de la administración en estas mesas pues sean gente con pues eso, en situación de desempleo y que pues bueno pues quieran estar colaborando, trabajando ese día con la administración y ganen algo de dinero, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, eso será para las elecciones del próximo día 21 de octubre, que aún quedan unos días y bueno, se habrán enterado seguramente todos que hay elecciones, ¿eh? Porque hablar se habla del tema. Bueno, pues nada, Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento del Laudio. Es que recasco. Agur. Agur. Vamos a ir al mundo del deporte porque en Orduña este fin de semana hay cross popular. Y hablando de deportes, también recordar que en Amurrio comienzan el día 2, martes, el nuevo curso de la agrupación deportiva de judo de Amurrio. Impartirán las clases en el polideportivo municipal, en Bañueta, Quiroldeguía. Y también el club de tenis continúa con sus cursillos de invierno. En octubre y noviembre habrá cursos para personas adultas. Pueden obtener más información a través del teléfono 620-92-4701. Y también mañana, día 28, allá la Danza Taldea inicia la nueva temporada con los ensayos de la Escuela Municipal de Danzas. Serán los viernes de 6 de la tarde a 8 y los sábados por la mañana de 11 y media a 12 y media. Los interesados en apuntarse, pues pueden hacerlo, acercarse ahí y apuntarse a las danzas. Y fiesta en Lecamaña el sábado. Celebran la fiesta de San Miguel Arcángel con un programa variado, bueno, el sábado y el domingo, también día 30. Desde las 12 del mediodía hasta la tarde, el sábado y el domingo por la mañana, con actividad de romería hacia el mediodía, a la 1 del mediodía, y la entrega de premios de los diferentes concursos que se celebren entre el sábado y el domingo. Eso en Lecamaña. Bueno, y esta tarde a las 5, este fin de semana, este domingo día 30, en Orduña, van a tener el cross, la prueba de cross, R Crossa, en su edición número 7, un cross muy popular que va creciendo en su participación pues de año a año. Y bueno, pues vamos a pedir una pequeña valoración y algún detalle pues a una de las personas que vive el cross, que pues por afición, porque ha estado muy metido en él y sigue ahí, si no, no sé si colaborando, pero sí participando. Javi Aparicio, ¿qué tal? Sí, hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues eso, que sigues ahí participando por lo menos. Bueno, sí, no tiene nada que ver con mi época aquí en Llodio, ¿no? Donde era, no sé, trabajar de forma diferente con un club, con un cross internacional, no sé, esto es otra historia, ¿no? Mm. Esto, digamos que la prueba la organiza un club que se llama Arando, Corricalar y Taldea, que es un grupo de aficionados que nos hemos dedicado siempre a correr, a hacer footing, y que un día decidimos pues hacer una carrera popular en Orduña, porque no había y porque pensábamos que podía ser una cosa bonita para la ciudad, ¿no? Simplemente es eso, y estamos ahí unos cuantos colaborando con este evento que solamente hacemos esto durante el año. O sea, digamos que es una cosa muy puntual y que entendemos pues que es una cosa importante para la ciudad, ¿no? Sí, sí, que el resto del año que hacéis es correr y sumar gente. Bueno, ¿se van sumando adeptos a esto del footing, de correr, de hacer ejercicio al aire libre o qué? Pues sí, la verdad es que yo creo que ya llevamos bastantes años que se ve que todo esto va más, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, digamos que en Orduña empezamos así, bueno, haciendo una carrera, yo creo que desde el primer momento bien organizada, la gente se fue dando cuenta que era una prueba pues que merecía la pena, no sé, tenemos muy presente siempre al corredor, al popular, y sobre todo pues los niños, cada vez son más, cada vez participan más niños, y la verdad es que se crea un ambiente en la ciudad pues bonito, un ambiente deportivo, un ambiente de fiesta, y yo no sé, pues que en una ciudad que tiene poco más de 4.000 habitantes y que al final llegamos a tener 600 y pico participantes entre todas las categorías, pues me parece que es bastante importante, ¿no? Desde luego. Bueno, comenzará a las 11:30 de la mañana y allí, pues, la prueba será la prueba. Hay dos categorías, ¿no? Una es la bueno, para primero, los chiquis. Primero vamos a hacer, este año hemos cambiado un poco los horarios, vamos a hacer la prueba de, digamos, de los mayores, la de 10.5 kilómetros. Entonces ya saldrá a las 11:30. Ajá. Y luego, una vez que ya finalice, sobre las 12:30, un poquito más, 1:20, pues haremos la carrera de los mini chiquis, que son 600 metros, y seguido la carrera de los chiquis, que son 1.500 metros. O sea, ese es un poco el programa que tenemos, y a la 1:15, 1:30 más o menos, pues se hará la entrega de premios y se finalizará todo. Bueno, una ciudad, Orduña, que pues que en fin ha crecido en población en los últimos años y veo que también en actividad deportiva, ¿no? Bueno, yo creo que Orduña es una ciudad en general bastante viva, ¿no? Es, no sé, hay muchísimos domingos o fines de semana del año que siempre hay cosas, ¿no? Cuando de un tipo, cuando de otro, y entonces, bueno, pues yo creo que deportivamente, pues sí, la verdad es que más o menos los grupos, cada uno hace puntualmente una cosa diferente durante, digamos, el año. Ahora nos toca a nosotros, dentro de poco será la marcha, en fin, no sé, yo creo que hay, otro, luego serán los del mountain bike, en fin, yo creo que hay bastantes actividades, sobre todo ahora en el otoño, hay varias pruebas seguidas que hacen un poco, digamos, un otoño bastante deportivo, ¿no? Bueno, Orduña, ciudad de Vizcaya y bueno, pues un componente más de nuestra comarca. Pues sí, yo creo que estamos un poquito dentro de lo que es la comarca de Ayala y la cuenca del Nervión, ¿no? O sea, digamos que un poquito desde lo que es la zona ya de Basauria, Rigorriaga hasta Orduña, pues bueno, yo creo que todo es prácticamente uno a la hora de acontecimientos, ¿no? Desde luego. Bueno, y supongo que notaréis presencia, pues no solamente del audio, de Amurrio, sino que además vendrán gente de otros lugares. Lo que pasa es que estas pruebas siempre suelen tener competencia. Generalmente es muy difícil no coincidir con alguna otra, ¿no? En algún lugar próximo. Sí, de hecho nosotros el año pasado adelantamos una semana la prueba porque entendíamos que el primer domingo de octubre había muchísimas pruebas, ¿no? Había demasiada competencia. Sigue habiendo, quizás menos en esta fecha, pero sigue habiendo. No sé, hay muchísimas pruebas en casi todos los sitios. Marchas, etcétera, entonces, bueno, eso es inevitable, o sea, que vas a coincidir, si no con una, con otra, creo que este domingo hay en Basauri, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, te quiero decir que, bueno, eso es difícil de evitar. Nosotros, no sé, yo creo que principalmente se organiza la prueba bastante bien, se piensa mucho en el atleta, tanto los mayores que tienen su, digamos, su camiseta técnica cuando finalizan, tienen sus regalos, todos los que podemos, los niños lo mismo, tienen regalos, en fin, intentamos, pues, que la gente que venga, que esté contenta, que tengan su ducha, su aparcamiento, en fin, todo lo mejor posible, que todo eso el corredor lo valora, ¿no? A la hora de venir gente, pues viene gente un poquito de todas las zonas. Yo creo que de Vizcaya en general viene bastante gente de casi todos los puntos. Evidentemente, todo lo que es desde Basauri hasta Orduña, pues también corre bastante gente. Y luego nos llega gente de otros puntos, ¿no? Por ejemplo, de Vitoria concretamente, pues también viene gente al margen de otros sitios, ¿no? Puntuales. Unos centenares de aficionados al cross que se darán cita en Orduña este domingo, aficionados y aficionadas, ¿eh? Porque feminas hay, sí. se ven menos en las fotos, ¿eh? Pero hay muchas que corren. Sí, cada vez hay más, ¿entiendes? Yo creo que todavía son muy poquitas en relación con los hombres, sobre todo en la prueba de mayores, pero cada vez son más las que se animan y, bueno, yo creo que vamos poquito a poco creciendo en ese terreno. ¿Cuántos calculas que os podéis juntar ahí? Pues hombre, a mí la verdad es que la prueba de los niños cada vez va más y es un poco una prueba que dices, bueno, no sé, a ver si no nos desbordan como el año pasado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, en principio niños esperamos que van a estar, pues yo calculo que van a estar en torno a los 350 y los mayores, pues bueno, si el año pasado finalizaron la prueba en torno a 260, pues vamos a concumplir, teniendo en cuenta que hay en Basauri este año una prueba a la misma fecha, concumplir o estar muy poquito por debajo ya nos daríamos por satisfechos, ¿no? Estupendo. Bueno, pues tienen cita de Cross Popular, Ciudad de Orduña, Herri Crossa, este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, y después, pues más actividad pues para los peques y bueno, pues para pasar un buen rato en Orduña, entre amigos y haciendo deporte. Javi Aparicio, a pasar buen día. Muy bien, lo mismo. Agur. Agur, agur. Bueno, 12:28, y se trata de pasarlo bien, y además, de hacer algo distinto. Pues en Llodio han pensado que pues qué mejor que animar la noche, ¿eh? Y será este viernes. Van a tener, o vamos a tener, una noche mágica, con actividades, promociones, comercios de hostelería, en fin. Claudio Pérez, gerente de Apil, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, muy bien. Pues eso, que han pensado en que hay que animar un poquito la noche, ¿no? Sí, bueno, es bueno, tenemos que animar el día y tenemos que animar la noche, ¿no? Hay que tratar de hacer actividades que sean atractivas para el pueblo, para el audio y lógicamente para el comercio y la hostelería. Y bueno, y en esta encaja, ¿no? En este caso vamos a hacer una experiencia nueva, como es abrir 2 horas más de 8 a 10 de la tarde, a 8 a 10 de la noche, y bueno, pues hacer una actividad ya en la tarde-noche que pues habitualmente no solemos hacer. Y bueno, vincular un poco pues promociones en el comercio con con lo que puede ser también la tarde-noche en la feria, pues con el tema de pinchos, pues raciones, un poco con la idea de que la gente pues se acerque a los recintos exteriores también a cenar y luego pues a pasar la noche con promociones también, con precios especiales en cubatas, etcétera, ¿no? Sí, porque los comercios participantes, pues además de exponer sus productos, ofrecerán descuentos, un 10% de descuento en los comercios. Y en la hostelería, como bien has dicho, pues también precios especiales en las consumiciones y algún 2x1 también en pinchos, ¿no? Sí, bueno, lo hemos dejado abierto pues para que tanto el comercio como la hostelería pues decida un poco la promoción que quiera hacer y bueno, lo hemos encajado todo en un programa que bueno, que están los propios comercios y establecimientos participantes. Pues sí, el comercio por norma general van a hacer un 10% de descuento en las ventas que se realicen desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y luego, bueno, pues ya está un poco la creatividad, ¿no?, que cada uno quiera hacer. Hay gente que va a hacer desde pequeños talleres de pintura, talleres de paquetería, pues pequeños desfiles, otros van a decorar el escaparate, otros van a pues invitar a la gente con una copita de cava. Bueno, tenemos un DJ también en algún establecimiento y demás. Y bueno, pues con la feria lo que dices tú, pues lo básico, bueno, muchos bares se han identificado por el 2x1 en pinchos y bueno, pues otros van a hacer otro tipo de actividades como pues te invitan al postre si te quedas a cenar o bueno, o temas con mojitos, temas con cubatas, que eso será ya un poquito a partir de las 11 de la noche y hasta la 1 en principio. Sí, sí. Bueno, y para los peques también habéis pensado, porque claro, si los iTads están de compras y se quieren tomar alguna copa, pues ¿qué hacemos con los peques? Pues sí, el planteamiento es hacer una fiesta en la calle, en el comercio de la hostelería, y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido en este caso llevar pues hinchables y camas elásticas y talleres infantiles un poco a las calles comerciales del audio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos pensado por diferentes zonas, sobre todo donde más participación hay por parte de los comercios y los hosteleros, pues llevar, ya te he comentado, talleres y luego, bueno, una cama elástica y un parque infantil. En principio ese es el planteamiento. Bueno, el parque infantil iría en la zona, en la calle Esca, lo que son las camas elásticas irían en el cruce de la calle Pío XII con Álava, y luego los talleres irían en la avenida Zumalacárregui. Es un poco el planteamiento que tenemos. Bueno, pues es viernes 28, mañana en Llodio, una experiencia nueva. Vamos a ver cuál es el resultado. Muchas sorpresas, actividades, promociones en sus calles, sus comercios. Bueno, pues dar un poquito más de vida, en este caso la tarde-noche de Llodio. Eso es. Pues nada. Bueno, animar a todo el mundo a que se acerque al audio, pues mañana ya, y bueno, pues que, como dice el lema, pues noche mágica, y seguro que la gente se va a sorprender con las actividades de los comercios y los bares, ¿no?, del audio. Seguro que sí. Claudio Pérez, gerente de Apil, muy amable por atendernos. Qué ricasco. Ay, Suri, agur, agur. Agur, agur. Bueno, pues eso será mañana. Y decirles en este momento, a esta altura de nuestro tiempo de radio, unos cuantos anuncios gratuitos, por si tienen interés en alguno de ellos. Se vende un traje de judo, talla 6-7 años, se regalan cinturones de todos los colores. El teléfono 616-023-881. Traje de judo de talla para 6-7 años. Se alquila módulo en el camping de Santillana del Mar. Teléfono 605-707-453. Se vende una alfombra sin estrenar de 1,20 por 1,80. Es de pura lana virgen en tonalidades en azul. Muy buen precio, y el teléfono 616-02-3881. Se vende piso de protección oficial en Areta, 605-70-74-53. Restaurante de nueva creación, un restaurante nuevo que se va a abrir en Ayala, necesita cocinera o cocineros, cocineras o cocineros. El teléfono, el 660-41-37-97, 660-41-37-97. Seguro que hay alguna buena cocinera por ahí. Working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. No shoes, no shirt, and no problem. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems, no problems. Wanna towel on a chair in the sand by the sea. Wanna look through my shades and see you there with me. Wanna soak up life for a while. Laid back mode. No boss, no clock, no stress, no dress code. No shoes, no shirt, no problem. Blues, what blues? Hey, I forgot them. The sun sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problem. Babe, let's get past tank tops and flip-flops if you got them. No shoes, no shirt, and no problem. No problems. Música este fin de semana y concierto muy especial de la agrupación musical San Roque, nuestra banda de música. Kep Adrián, director, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues eso, concierto muy especial, dirigido muy especialmente al público infantil. Pues sí, un concierto dedicado al público infantil, es un concierto didáctico, bueno, es un concierto en familia que se llama, con explicaciones, con narrador de cuentos y alguna proyección audiovisual por ahí. O sea que no solo hay música, sino que hay además más contenido. Pues sí, ya sabemos, hoy en día hay que llamar la atención, sobre todo los chavales, hay que llamar la atención con todo lo que se tiene a mano, con medios audiovisuales, con la voz, con la palabra y con la música. Pues qué interesante. Concierto, bueno, cuentos infantiles, me imagino, intuyo. Sí, con cuentos infantiles, pues bueno, algunos los cuentos infantiles clásicos de toda la vida, como Pedro y el Lobo, ¿no? Que es uno de los cuentos, un cuento de Sergei Prokofiev, que ha hecho historia, pues fue el que abrió el camino, ¿no?, de los cuentos musicales. Y luego seguimos con El Carnaval de los Animales, que es otro cuento musical propiamente dicho, de música clásica de Camille Saint-Saëns. Y la curiosidad de que este cuento él no quería que se representara, y al final pues se acabó. Es una obra que se representa como cuento, incluso como obra musical de concierto. Seguimos con Tom Sawyer, que es un cuento musical de Frances Arini, este ya es más moderno, pero bueno, todo el mundo conocemos Las aventuras de Tom Sawyer, en la que salen los personajes, y como antes también en Pedro y el Lobo, lo que tiene de característica principal todo eso es que cada animal o cada personaje tiene un instrumento o una melodía, por lo cual es fácil asociar, claro, evidentemente la música expresa pues miedo, alegría, tristeza, el personaje, es muy peculiar. Y luego tocamos una obra que se llama Immer Kleiner, que quiere decir, esto es alemán, quiere decir cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque el concertista, que es en este caso un clarinetista, empieza quitando piezas a su clarinete. Todos los instrumentos van compuestos de piezas, el clarinete pues tiene unas 4 o 5 piezas, y va quitando piezas, con lo cual es más difícil tocar, pero sigue tocando hasta el final solamente con la boquilla, con lo cual es bonito, es una pieza humorística, y tocará Igor Porto. Luego ya seguimos con Doremi, de musical Sonrisas y Lágrimas, que no falta presentación, y para acabar, Sapisuria, de los Países Chirrimir y Tachibirito. Bueno, pues como ven, completo de obras, de cuentos infantiles, todos, bueno, conocidos, clásicos, unos más lejanos y otros más cercanos en la historia, ¿no? Y bueno, supongo que para que los más pequeños conozcan la música a través de los cuentos, o hacerles partícipes más de, quizás, de la música a través de aventuras que ya conocen, ¿no? Pues sí, lo que se pretende también es fomentar el conocimiento, el gusto por la música, algunos datos básicos sobre los compositores, que conozcan los instrumentos, crear un poquito la creatividad con la música y las imágenes, y bueno, y que los chavales se lancen un poquito al mundo de la música, que es un mundo muy divertido. Puede llegar a ser duro, pero no tiene por qué serlo, como todo, como las matemáticas y como todo lo demás. De hecho, es una buena herramienta para otras materias como las matemáticas. Bueno, además es una buena fórmula, una buena forma para conocer también los instrumentos, ¿no? Conocerlos un poquito mejor y tenerlos más presentes, así identificarlos casi con los animales, ¿no? Eso es, que los tengan ahí y los conozcan de primera mano, que los vean cómo, que conozcan cómo suenan, porque a lo mejor no siempre se tiene la ocasión, ¿no?, de escuchar ciertos instrumentos. Igual estamos acostumbrados a escuchar 4 y ahí nos quedamos. Y el mundo de los instrumentos musicales es infinito, o sea, es infinito. Te puedes investigar y no paras de conocer nuevos. Y para aquellos que vayan al concierto, ¿necesitarán algún detalle, alguna guía, algo para ir siguiendo la actividad que vais a desarrollar? Sí, se les dará una guía para que participen activamente, y además, bueno, decirles que lleven un pañuelito blanco, ya saben, Sapisuria. Bueno, pues será divertido y al mismo tiempo, pues como ven, pues muy muy didáctico, ¿no? Así los más pequeños, pues aquellos que no estén muy metidos dentro del mundo musical, irán conociendo los detalles de los instrumentos, que quién sabe, que puede ser algún día alguno de ellos, pues incluso su compañero de profesión, ¿no? Pues sí, y aprovechando que estamos en el Día de Euskera, el sábado, pues nosotros hacemos nuestra pequeña aportación, porque la actividad pues era en euskera solamente. Ajá. Sí, sí. La narración será en euskera y bueno, pues invitar a todos y todas que acudan, que será una clase muy interesante y muy divertida. Así esperamos. De esas que los despertarán la curiosidad en los más pequeños, y seguramente que los mayores también lo pasarán bien. Pues sí, hombre, evidentemente es para niños, pero son obras musicales, la música es muy bonita, y aparte del aspecto didáctico, pues está que es un poco reflexivo, pues está el aspecto lúdico, que es disfrutar simplemente. Desde luego. Bueno, pues este domingo, día 30, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza, este concierto de la banda de música de Llodio, la agrupación musical San Roque, didáctico, especialmente dedicado a la población infantil, pero para toda la familia que quiera ir. Qué padre, Ian, es que ricasco. Recordar a todos los usuarios y usuarias de la Biblioteca Municipal del Audio que desde el 10 de septiembre la biblioteca cuenta con servicio de internet para los usuarios, servicio que nace por un lado para dar respuesta a la amplia demanda que tienen los usuarios de la biblioteca de utilizar internet para realizar búsquedas, consultas, información actual, completar sus trabajos, etcétera. Y por otro lado, debido al constante incremento de trabajo gracias a los ordenadores y a la formación de usuarios, estos mismos van a poder usar el catálogo de la biblioteca automáticamente, además de ganar autonomía realizando sus búsquedas bibliográficas, renovaciones, peticiones, etc. Y seguimos en Llodio. Esta mañana vamos a retomar el tema de obras, temas, asuntos que apareció en el último pleno y que no hemos tenido tiempo de hablar con el concejal de obras del ayuntamiento. Y hoy vamos a quitarle unos minutos de su tiempo esta mañana. Koldo Zabala, egunon. Egunon, así. Bueno, en el último pleno... pues a través de alguna moción se habló de los badenes y de algunas situaciones que hay que parece mejorar en la seguridad vial del municipio. Los badenes, algunos de ellos pues son molestos, no son de hoy, llevan tiempo y se ha hablado bastante sobre este asunto, de si su posible ilegalidad, en fin, cómo se puede solucionar este problema. Bueno, cómo se puede solucionar, me imagino que con presupuesto y estableciendo prioridades, porque hay varios, entiendo yo, que hay que mejorar. No sé si alargar, si anchar, si estirar, cuál es la posibilidad que se puede establecer para arreglar ese problema. Sí, así es. En cuanto a los badenes, como bien dices, bueno, pues esta no es una situación nueva, es una situación ya que se generó hace varios años. Y bueno, en cuanto a su legalidad, pues bueno, si tenemos en cuenta ya una normativa del 2008, pues bueno, estos deberían cumplir unas medidas y deberían estar deberían estar con otras medidas, ¿no? Deberían tener pues una altura determinada, un ancho determinado, y entonces según esta normativa del 2008 no cumpliría. Pero bueno, pero más importante que si cumpliría o no cumpliría la normativa es lo que genera, ¿no? Lo que genera estos badenes. Estos badenes, bueno, pues sabemos que generan desperdicio, que generan perjuicios, generan problemas, viene en los coches y viene a las personas también, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos el espíritu con el que han presentado Omni y el PSE la moción, que bueno, lo que se nos viene a decir es primero analizar aquellos badenes que son más molestos, que son más problemáticos, y una vez que se vean esas prioridades, cuáles serían aquellos los primeros en tener que solucionar. Después, aportar también una partida, pues de cara a los presupuestos del 2013, aportar alguna partida para ir solucionando estos badenes, claro. ¿La solución cuál es? La solución es una solución económica, de disponibilidad económica. Entonces, hay que ir solucionándolo, pero tenemos, por desgracia, tenemos bastantes badenes. Entonces, pues según la disponibilidad económica y las prioridades que tenemos en el pueblo, pues habrá que ir arreglando poco a poco aquellos que generan más molestias, ¿no? Y claro, a veces igual pues desde fuera vemos y decimos, oh, pues si esto no tiene tanto problema, ¿no? Pero bueno, pues nosotros cuando hemos solicitado a los técnicos que les hemos solicitado ya, pues un presupuesto ya aproximado sobre lo que nos puede llegar a salir el solucionar algún badén, pues pues nos han informado, nos han dicho, bueno, pues habría que hacer primero de lo que es el badén, habría que hacer un fresado, habría que quitar parte de lo que tiene, habría que volver a asfaltar y habría que, algo muy importante también, claro, ya estaríamos igual en otra altura de ese badén, en otras medidas, y habría que también entonces adecuar las aceras. Las aceras habría que adecuarlas para que cumplan la accesibilidad, la ley de accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues según se nos ha informado, pues cada badén nos puede suponer mínimo de 4.000 euros en adelante, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es un plan de aquellos que peor están, poco a poco, pues ir solucionándolo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se nos pedía desde la moción de Omni y del PSE, y con lo que estamos totalmente de acuerdo, y por eso también votamos a favor, ¿no? Sí, tendrán que establecer además, aparte de las prioridades, de por dónde empezamos, ¿no? Porque cada vecino que tiene, bueno, no sé si los vecinos realmente tienen la molestia, sino son los que circulamos por esos lugares, ¿no? Es decir, no sé si quizás las calles más importantes, pues no sé, me estoy acordando ahora mismo de Virgen del Carmen, donde hay uno, hay otro en Gardea, también bastante elevado. Sí, Virgen del Carmen y Nervión. Bueno, pues tenemos ahí bastantes y bastante además molestos, y bueno, y el de Virgen del Carmen, por ejemplo, el que está a la altura ahí de cerca de lo que era el Cine Avenida, pues es uno de los que tenemos que hay que solucionar. Sí. Bueno, pues vamos ahí poco a poco, y también se habló de carreteras, ¿no? De que hay que ir solucionando poco a poco el asfaltado, me imagino que también estableciendo presupuesto para, en cualquier caso, poder abordar ese asunto, ¿no? Eso es. Se presentó también una moción en torno a las carreteras y bueno, en esta moción también decir que, bueno, pues se mencionaban varios aspectos. Por una parte, se mencionaba el lamentable estado de conservación que tienen las carreteras del municipio de Laudio, bien en la zona de Areta, en la zona de Gardea, en acceso por Ugarte también. Y luego se mencionaba el camino del acceso a la A625 por Larra, ¿no? Y entonces se nos pedía también confirmar la titularidad. Lo de la titularidad ya explicamos en el pleno que eso está aclarado, pero está aclarado no desde que está este equipo de gobierno, desde el equipo de gobierno anterior, porque con fecha de abril del 2011, pues bueno, pues ya se recibió la respuesta a un recurso que había presentado el ayuntamiento, un recurso que había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la Sala de lo Contencioso Administrativo, ¿no? Este recurso fue denegado. Se solicitaba en el recurso que este camino se decía que era propiedad de la Diputación, pero la Diputación, según norma foral del 2007, decía que pertenecía, que era un vial urbano, ¿no? El Ayuntamiento entonces hizo un recurso y como he dicho anteriormente, este recurso ya en abril del 2012 es respondido y se dice que no, que es un vial urbano. Entonces el Ayuntamiento tuvo la posibilidad durante 10 días de presentar un recurso de casación, no lo hizo, y bueno, pues no lo hizo porque no lo vería conveniente, o porque la información que tenía en ese momento, y así será, y así es, pues que no habría posibilidades de sacar adelante este recurso. Entonces estamos en que esa competencia es nuestra, ¿no? Y luego, en cuanto a lo del arreglo de las carreteras, bueno, pues el arreglo de las carreteras es lo mismo que le hicimos también al PNV cuando estuvimos hablando de presupuesto. Nos presentó pues bueno, pues que una de las creían que había que incorporar una partida de 300.000 euros, entonces, y ahora también se nos dice que hay que hacerlo lo antes posible. Hombre, este problema lleva bastantes años, entonces nosotros, al igual que los que estuvieron antes, claro, para poder ejecutar obras de esta importancia, lo que tenemos que ver es de dónde sacamos el dinero. Entonces, las prioridades, si actuamos en esto, pues igual no podemos actuar en otras obras, ¿no? Entonces, es lo mismo que las dijimos en el Pleno. En este caso, nuestra postura fue la de abstención. ¿Por qué? Porque nos decían que había que, bueno, asfaltar lo antes posible, ¿no? Entonces decíamos, sí, pues, seguramente hay que hacerlo lo antes posible, pero cuando tengamos disponibilidad económica, ¿no? Porque lo que hemos estado trabajando en las asambleas de barrio, que ha sido lo del mapa de prioridades, bueno, este pueblo, ¿qué necesidades tiene? Estos son los recursos que tenemos y, bueno, vamos a decidir dónde los invertimos, porque, claro, decir que hay que arreglar las carreteras, eso lo vemos todos, pero hay que arreglar las carreteras, hay que dar accesibilidad en Iturralde, hay que solucionar, bueno, muchos más problemas que tenemos en el pueblo del Audio. Entonces, ¿por dónde partimos? Bueno, pues eso, habilitando presupuesto cuando haya posibilidad para hacerlo. Y poco a poco se van eliminando las barreras arquitectónicas, hay que hacerlo por norma. Y alguna lleva muchísimo tiempo reclamando el consistorio, yo creo que casi ya de todos colores, ¿no? A Renfe o a DIF, que se solucionen esos problemas de accesibilidad. Poco a poco pues parece que se van solucionando las cosas y ahora se piden también que se coloque una marquesina o que se solucione también otro problema que hay pendiente ahí en ese lugar, ¿no? Sí, así es. Se presentó una moción en torno sobre todo a la accesibilidad por una parte y a molestias que se han generado en la estación del Audio desde que se pusieron las máquinas estas donde tenemos que introducir el billete, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay muy poco espacio, si vamos en dirección a Bilbao, hay muy poco espacio para estar resguardados y, bueno, pues en días de lluvia, en días malos, pues no tenemos casi espacio para estar ahí, ¿no? Entonces, en el primer punto se solicitaba eso, que nos pondríamos en contacto con ADIF para intentar solucionar ese espacio, para intentar poner una marquesina cuando vamos hacia Bilbao y, bueno, y que no nos mojemos así de sencillo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo y, bueno, y como se mencionó ya en el Pleno, ya hemos estado en contacto con ADIF y entonces, bueno, pues esperemos que seguir en contacto con ADIF y que solucionen esto, ¿no? Y luego en el segundo punto se pedía algo, bueno, algo necesario y una demanda ya, que como bien has dicho, pues que la han hecho seguramente, seguro todos todas aquellas corporaciones que han pasado y todos los partidos de esta y de otras corporaciones, ¿no? El dar accesibilidad a la estación de Renfe. No puede ser que a día de hoy todavía sea una estación donde tenemos que superar un obstáculo como son las escaleras para poder acceder a la estación, ¿no? Y en esto también decir que Renfe lo primero que debería cumplir es su propio plan de accesibilidad, ¿no? Que como se mencionaba en la moción, pues bueno, pues Renfe tiene un compromiso con la accesibilidad donde tiene que facilitar la llegada al tren, y la salida del tren, y que en este momento no se está cumpliendo. También decir, como mencionamos, que esta accesibilidad, una de las soluciones que tiene esta accesibilidad, y nosotros creemos que, pues bueno, que puede ser una de las soluciones factibles, sería el proyecto que hemos presentado para el plan foral de adecuación de lo que sería la plaza de la estación, donde se prevé esa accesibilidad a la estación. Eso, bueno, hay que esperar a la respuesta a ver qué pasa, ¿no? Con el plan foral, si hay respuesta positiva a ese proyecto. Eso es, ahí, eso es así, tenemos que esperar a ver qué respuesta tenemos por parte de la Diputación y qué cantidad se nos subvencionaría para poder ejecutar este proyecto. Bueno, pues asuntos de accesibilidad y de obras que se irán solucionando poco a poco a medida que los presupuestos lo permitan, porque como es sabido, si no hay dinero no se pueden hacer obras, está claro. Sí, así es. La base de más de un asunto de estos que hemos tratado, al fin y al cabo, es la disponibilidad económica, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta los ingresos que tenemos y los gastos que tenemos. Entonces, por nuestra parte, como transmitimos al resto de los grupos, estamos dispuestos, lo mismo que hicimos el año pasado, cuando vayamos a hacer los presupuestos, a estar con todos los grupos y que cada grupo nos plantee cuáles son las prioridades y viendo todos qué disponibilidad tenemos, pues con esa actuar y actuar teniendo en cuenta, pero sin ninguna duda, aquello que se nos ha planteado en las asambleas de barrio y aquello que se nos va a plantear, que vamos a solicitar más adelante también a los vecinos y las vecinas, es con un swing especial que vamos a hacer, donde se ven las necesidades principales que tiene el pueblo del Audio, entonces pedirles a los vecinos y vecinas que marquen cuáles creen que son las necesidades más importantes que tiene este pueblo, ¿no? Entonces poder hacer ese presupuesto un presupuesto bastante más participativo, donde entre todos definamos por dónde empezamos en cuanto a las prioridades y necesidades que tenemos. Sí, porque se van acercando las fechas ya para precisamente comenzar a perfilar los presupuestos del siguiente ejercicio, ¿no? Bueno, sí, pues nada, agradecemos a Koldo Zabala que nos haya atendido esta mañana y le deseamos buena mañana. Eskerrik asko, Koldo. Eskerrik asko, Suri. Agur. Y nosotros vamos en busca de la información de Euskadi y del mundo. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 18 grados centígrados y parece que llegarán las nubes por la tarde. Mañana será un día con muchas nubes, según Euskalmet, y con alguna posible precipitación que comenzarán a llegar por el sur. Fin de semana con muchas nubes. Que pasen buen jueves, mañana a las 12 volvemos. Agur.